Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Queremos seguir abordando un hecho político muy trascendental para las correlaciones de fuerzas en nuestro país con proyecciones programáticas, porque este lunes el Frente Amplio, Chile Digno, Igualdad, representantes de organizaciones sociales, Unidad Social, Comunidad por la Dignidad, Victoria Popular y socialistas allendistas, entre otros, e independientes, presentaron la inscripción formal del pacto Apruebo Dignidad para competir por los escaños constituyentes. Con esta noticia abrimos las páginas de Entre Telón, lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 15 de enero. En esta oportunidad conversamos con el analista Juan Andrés Lagos, quien es integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar con nosotros. Hola, Macarena, buenos días y muchas gracias por la invitación, como siempre, a disposición. Muchas gracias, y quisiera partir recogiendo su reflexión política inicial sobre este hecho que detallaba a un inicio y la trascendencia que tiene en materia de política para nuestro país. Yo creo, Macarena, que la inscripción de esta lista que usted describía muy bien es un hecho de verdad histórico. A mí me parece que hay un contexto que es necesario tener, que es necesario hacer visible, y que es incontrarrestable desde el punto de vista de la significación que tiene. Bien, usted señalaba que en el marco de la inscripción de las listas, en el marco de las correlaciones políticas, sociales, culturales y electorales que en este momento existen en Chile y que en los próximos meses van a definir procesos electorales muy importantes para el país en todos los planos, incluido el de la nueva constitución. Esta lista que usted bien, repito, describía, me parece a mí que es el hecho más relevante, el hecho más significativo. Claro, los grandes medios hegemones, los medios de derecha, han tratado de ocultar esto, han tratado incluso de golpearlo, e incluso yo me atrevería a decir que hay otros sectores que no alcanzan porque tienen miradas muy estrechas, pero no alcanzan a mirar la dimensión que tiene esta inscripción. Lo primero que hay que decir es que aquí se expresa un esfuerzo que viene de años, ni siquiera de meses, viene de años, y que tiene que ver con algo histórico, repito, por ir construyendo de una manera intensiva una correlación de fuerzas antineoliberal, y que por cierto se disponga y tenga como tarea la superación del neoliberalismo, el realmente existente, no de aquí a 20, 30 años, sino que como meta histórica presente. Entonces creo que en ese sentido estamos frente a una, yo diría lo primero, a un hecho de extraordinaria significación política. Esta es una lista que tiene mucha diversidad, mucha, del punto de vista político, del punto de vista cultural, del punto de vista de la diversidad de género, tiene mucha diversidad. Es una lista que tiene una direccionalidad común, y esto insisto en este punto. Esa direccionalidad común es, repito, la superación del neoliberalismo, sin medias tintas. No estamos hablando en esta lista de reformas o de migajas o de cosas que hay que hacer, pero hay otras que están bien porque los 30 años no fueron tan malos, como dicen algunos sectores de la concertación, es lo mejor que le ha pasado a Chile en toda su historia. En fin, no, esta es una lista que dice clara y expresamente: estamos por la superación del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, ahora ya. En tercer lugar, yo creo que lo importante de esta lista es que se plantea incidir en esta correlación de fuerzas para poder darle direccionalidad al proceso que tiene que ver con la construcción de una nueva constitución, desde una soberanía plena de la convención, de una soberanía plena. Por lo tanto, se plantea la necesidad incluso de pelear y de buscar la superación de aquellas cuestiones que la limitan producto de ese acuerdo gobierno, sectores de centro y otros sectores de oposición, ¿no?, que le han puesto y que le pusieron muchos límites a este proceso, muchos límites de distinto orden. Se plantea esa tarea y también se plantea la necesidad de tener una interacción permanente, sustantiva, estable con sindicatos, con asambleas constituyentes, con cabildos autoconvocados, con organizaciones territoriales, con movimiento feminista, con movimiento juvenil, con expresión estudiantil, en fin, con toda la diversidad de ese hermoso e intenso levantamiento popular que no termina y no va a terminar y que es el que en verdad le abrió paso a todo esto. Porque si hay algo que tenemos que asumir, más que reconocer, asumir de verdad a plenitud, en forma y fondo, es que este proceso es producto de la sacrificada, hermosa e intensa lucha del pueblo chileno, que se levantó, se sublevó, se rebeló. Venían ya antes movilizaciones muy fuertes en el campo sindical, usted recuerde los paros convocados por la Central Unitaria de Trabajadores y la Mesa de Unidad Social, los movimientos estudiantiles, los estudiantes secundarios, las comunidades mapuche, el movimiento de derechos humanos, en fin, o sea, en este país, yo diría que durante todos los 90 y después con la Revolución Pingüina, ya la movilización del 2011, que algunos olvidan, Macarena, la dimensión que tuvo a proporción de país, las más grandes movilizaciones que hubieron en el mundo. Lo que pasa es que aquí en Chile hemos tenido y tenemos una oligarquía, una intervención norteamericana en la política interna del país permanente, y también un sector que se autodefine de centro-izquierda, pero que están extraordinariamente vinculados a los intereses del neoliberalismo, del imperio norteamericano, están muy vinculados al eurocentrismo, y que por tanto para ellos todas estas movilizaciones, toda esta irrupción popular en Chile, por cierto, lo más relevante, el levantamiento y la rebelión popular en curso, son cuestiones que hay que aplacar, que hay que contener, que hay que darle curso, pero de alguna manera siempre están pensando atávicamente en el miedo a que estas movilizaciones y estas protestas multitudinarias definitivamente le cambien el rostro al país y lo hagan un país soberano, independiente, un país que esté mirando no con recelo, sino que con total sentido de integración a los pueblos vecinos, que se plantee efectivamente una autonomía del imperio norteamericano y de las transnacionales, que luche por su soberanía en el terreno de los recursos finitos, el agua, el medio ambiente, en fin. Eso es lo que está en juego, y creo que la lista que se inscribió con estas características, a mí me parece que es una potencia extraordinaria que hay que saber cuidar. Yo digo, no nos preocupemos tanto, o preocupemos, no estoy de acuerdo, pero no pongamos en el centro los detalles o las tensiones que se han generado en el proceso como si fueran situaciones de casus belli o condición sine qua non, para no destacar lo que es lo principal. O sea, yo entiendo de que la derecha, la oligarquía, incluso estos grupos de centro izquierda estén preocupados de aportillar esta lista y poner en el centro cuestiones que a ellos creen que son muy graves, que tienen que ver con no sé qué cosas, en fin, pero cuidado, que yo creo que el adversario y quienes se oponen de una o de otra manera a que este proceso siga acusando hacia la superación del capitalismo salvaje y del neoliberalismo en Chile, cuidado con no visualizar aquello y mirar solo cuestiones que finalmente podrían terminar debilitando este proyecto. Y repito, Macarena, viene de años. Estos son esfuerzos de años. Por favor, nadie crea de que se llegó a un punto, como usted señalaba al comienzo, muy bien, de entendimiento político electoral entre el Frente Amplio, Chile Digno Verde Soberano, el Partido de Igualdad, la Mesa de Unidad Social, grupos independientes. Se llegó así porque, no sé, porque nos juntamos hasta caprichosamente y porque nos encontramos simpáticas y simpáticos unos con otros, o porque algunos creen que por interés puramente electoralista o electoral nos sentamos en la misma mesa y tomamos la decisión de hacer una lista común. Yo creo que eso sería caricaturizar un proceso que re- repito, viene de muchos años y que hoy día se expresa en esta lista común, que, ojo, es, para mi gusto, la esperanza más importante desde el punto de vista político y electoral hoy en el campo popular chileno. Y profundizando en el tema de contenidos y lo que será el debate de ideas propiamente tal en el mes de a partir del mes de abril, ¿de qué forma la lista Apruebo Dignidad recoge las expectativas que ha manifestado la ciudadanía tanto en las calles como en las encuestas y que apuntan a la consagración de derechos sociales? Macarena, yo en eso, miren, ni un límite para responder esto con la siguiente definición. Esta lista yo creo que se ha esforzado por efectivamente tener una plena sinergia, una plena interacción con las demandas populares y sociales que han emergido y que se han hecho fuertes y sólidas durante todos los meses previos a la pandemia y durante la pandemia. Nosotros tenemos la convicción de que en Chile hoy día, para llegar a un Estado democrático soberano de verdad, no como el que tenemos hoy. Yo aquí abro un paréntesis. Yo no creo, Macarena, que hoy día podamos hablar de un Estado democrático en Chile a estándares del derecho internacional, a estándares de los derechos humanos de primera, segunda y tercera y cuarta generación, cuando usted tiene hoy día situaciones como la que se está viviendo en los territorios mapuches con una intervención militar de guerra, cuando hay imágenes que han conmovido al mundo, y claro, aquí hay sectores del país que no se conmueven, pues, porque no se conmovieron cuando hubo detenidos desaparecidos, cuando hubo ejecutados, cuando se torturaba, porque consideraban que una guerra era lícito hacer todo aquello, porque no se conmovieron en los 90 tampoco, y en los 2000 cuando hubo asesinatos de mapuche, cuando hubo también asesinatos de manifestantes, cuando hubo casos tan profundos y tan terribles como las situaciones que han involucrado a millones de chilenos y chilenos con el tema del CAE, con el tema de la desigualdad, con los temas que tienen que ver con los salarios indignos, en fin, cuando han habido tantas situaciones, la dominación sobre los cuerpos infantiles y las diversidades de género, que también han explotado en una protesta ética y estética muy profunda en Chile, por el derecho al reconocimiento, pero el derecho al respeto en toda su plenitud. O sea, yo creo, Macarena, de que todos estos aspectos que tienen que ver con algo que no es un capricho de las mayorías nacionales, es que yo creo que hay un agotamiento muy profundo y muy grande en el pueblo chileno de haber acumulado por décadas situaciones que han afectado las vidas de muchas generaciones, muchas, no una, muchas generaciones. Entonces, frente a ese cuadro, yo diría, los sectores que estamos empujando en esta lista, lo que nos proponemos efectivamente es generar las condiciones políticas, sociales, culturales para estar insertos desde el pueblo y generar este proceso que de verdad le cambie totalmente el carácter al Estado, en primer lugar. Y hablamos del cambio del carácter al Estado porque Chile lo que requiere es una institucionalidad participativa, una institucionalidad de carácter democrático profundo. Yo creo que aquí en Chile hay una democracia representativa, entre comillas digo, democracia representativa totalmente fatigada, totalmente, yo diría, cautivada por poderes fácticos como el poder del narcotráfico, el poder de las crimen organizados, el poder de las transnacionales. Lo pongo prácticamente en el mismo nivel, Macarena, porque ocurre que en este país las transnacionales y los clanes hacen y deshacen, y los castigos más grandes que yo he visto que le ha dado la administración de justicia es que vayan a hacer cursos de ética. Eso es, y hasta ahí llegan. No hay más, y de por medio de negociaciones que todo el país mira con asombro, porque todos sabemos que están haciendo una negociación para que la administración de justicia llegue a lo que llegue, con un parlamento, y abro paréntesis, que con todo respeto a las y los luchadores que están ahí en el parlamento, pero con un parlamento como institución política cuya base, cuya arquitectura fue asentada por la dictadura y que no ha cambiado, y que ha tenido, sí, reformas, pero muy parciales, que no han cambiado el carácter del poder que tiene el Parlamento chileno. Entonces uno dice, frente a esta situación donde hoy día, en concreto en este país, se han agudizado la violación a los derechos humanos, incluidos las niñas y niños, particularmente de las comunidades mapuches, en un país en donde la represión, la desigualdad, las políticas entre comillas públicas, que no tienen nada de público, porque en el fondo lo que uno está viendo hoy día en Chile es que el gobierno está haciendo todo para defender el retail, para defender los clanes financieros, para defender la gran banca, y bueno, las medidas que están tomando en el ámbito sanitario, las medidas que están tomando en el ámbito socioeconómico, están generando una profundización de grietas sociales y económicas, pero inmensas. La Fundación Sol el otro día entregaba antecedentes no desmentidos, estamos sobre lejos el 20% de desocupación. O sea, estamos llegando a los niveles de desocupación que hubo bajo dictadura en la década del final de los 70 y comienzo de los 80, y que fueron una situación, pero ya no podía ser más trágica, del punto de vista de lo que implicaba en este país la desocupación y la situación de la familia. Y sin embargo, todo esto, yo diría, no se refleja en los grandes medios, atacan al liderazgo nacional más destacado en estos tiempos, que de una u otra manera expresa, se refleja, se recrea en esta dimensión que estamos describiendo, que es Daniel Jadue. Y por lo tanto, yo diría, lo fundamental de este empeño, reitero esto, que se expresa en esta lista, pero lo fundamental del esfuerzo que se está haciendo es cambiar definitivamente el carácter del Estado, un Estado absolutamente dominado por transnacionales, por poderes fácticos, intervenido por los norteamericanos y por el eurocentrismo, que no tiene soberanía, que ha generado tremendas desigualdades. Y todo aquello, yo diría que es una tarea inmensa, titánica, pero llena de esperanza, porque creo que del punto de vista de los contenidos, ahí aparece con mucho mayor sentido esta idea de un Estado de Derecho, pero un Estado de Derecho no en la retórica de decir Estado de Derecho. Mire, si eso, a ver, eso no es lo más complejo. Lo más complejo del punto de vista de los contenidos, Macarena, uh-huh, es que efectivamente la nueva Constitución no solamente declare los derechos, sino que establezca cómo, en concreto, esos derechos se van a realizar. Y eso implica, vuelvo a lo anterior, cambiarle el carácter al Estado, porque usted tiene que cambiar, por ejemplo, la institucionalidad del Banco Central. Porque aquí hay gente, tanto de la Concertación, de la derecha. Yo el otro día escuchaba a Landerreche cuando interpeló a Daniel Jadue respecto a este punto, que creen que la actual institucionalidad del Banco Central, que es la institucionalidad que dejó instalada la dictadura, se tiene que mantener porque es sagrada, porque lo dice el Fondo Monetario Internacional, y punto. Y para ellos es como una cosa religiosa, dogmática. No se puede mirar, no se puede tocar. Sí hay que cambiar, uh-huh, la institucionalidad del Banco Central. El Banco Central no puede seguir siendo la caja monetarista al servicio de las grandes transnacionales. No puede ser. Eso es lo que es hoy día el Banco Central. No es cierto que el Banco Central está al servicio de la economía nacional. No es verdad. Bueno, eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar toda la institucionalidad política. Toda. Hay que cambiar la administración de justicia completa. Mire todo lo que tenemos desde el punto de vista de esta mal hecha reforma procesal penal, que es producto de los entendimientos entre la Concertación y la derecha, ¿no? La famosa reforma procesal penal, que trató de imitar cambios y normas jurídicas de otros países, de Europa, Estados Unidos, un fracaso absoluto. Miren lo que está pasando con el narcotráfico, el lavado de dinero, las desigualdades sociales. Yo diría que en esa dirección, el cambio, repito, al carácter del Estado en Chile tiene que reflejarse en la nueva Constitución desde el punto de vista de lo concreto, cómo se van a realizar los derechos sociales que se quiere establecer, garantizar, y cómo se van a realizar quitándole el poder que tienen en este momento las transnacionales, los clanes privados, las grandes familias, las familias multimillonarias de este país, que volvieron a salir en la revista Forbes como en la lista de los más millonarios del mundo. Aparece Piñera, aparecen los Luxi, aparecen los Macas, aparecen los Angelini. No sé, mire, tanto que aquí la élite concertacionista, la élite de derecha hablan de que no nos vayamos a transformar en un país bananero. Si somos, no, mire, yo con todo respeto no voy a decir que nada de lo bananero, porque le tengo mucho respeto a los pueblos, pero sí somos un Estado fallido producto de los gobiernos de la concertación y de la derecha, eso sí. Analista Juan Andrés Lagos, ¿cuál es la conexión que usted hace entre el acuerdo político electoral del Frente Amplio con el Comando Chile Digno, Verde y Soberano y el hecho de que la CUT presentara su lista de candidatos a la Convención Constitucional con representación en todo el país? Porque desde la central señalan que este desafío se sostiene en una apuesta colectiva de los trabajadores por disputar la representación del mundo sindical a propósito de lo que ha significado para Chile el plan laboral de José Piñera. El diagnóstico que hace la Central Unitaria de Trabajadores es absolutamente compartido por Chile Digno, Verde y Soberano, por el Frente Amplio, por la Mesa Unidad Social, por los movimientos independientes que están en esta lista. Nosotros efectivamente creemos que en este país la contradicción fundamental entre el gran capital y el trabajo humano en todas sus expresiones, incluido el infantil, incluido el de la tercera edad, incluido el de las mujeres y las diversidades de género, en todos los planos, es algo que nosotros necesitamos enfrentar con mucha claridad y sin medias tintas. Nosotros no somos del sector que dice que hay que reformar, por ejemplo, para que las mujeres entren al mercado laboral y sean súper explotadas, como lo son ahora. Mire, si lo que produjo la pandemia, esto venía de antes. Es cierto que en Chile, en el campo laboral productivo, en el campo laboral precario, en el campo laboral en todas las dimensiones que tiene, se han incorporado miles y miles y tal vez millones de mujeres. Pero también es cierto, Macarena, que esas millones de mujeres se han incorporado para ser verdaderas personas sometidas a un tipo de trabajo brutal. Estoy pensando en las temporeras, que ya venía del tiempo de la dictadura. Estoy pensando en las mujeres en las casas particulares. Estoy pensando en las mujeres que en el periodo de la pandemia han tenido que sufrir no dos, tres veces la superexplotación en todos los planos, porque no se reconoce, por ejemplo, el trabajo doméstico como el trabajo doméstico, me refiero al trabajo que hace una mujer en su casa o en otros ámbitos, en el cuidado de sus hijos, de su familia, en fin, hay múltiples descripciones que hoy día aparecen como cuestiones muy de fondo. Bueno, digo esto porque, y le pongo ese ejemplo, porque claro, hay sectores como de la derecha, de la concertación, que lo que han buscado es hacer reformas dentro del campo neoliberal y del dominio total del hipercapital sobre el trabajo, pero en el fondo lo que han buscado y lo que han tratado de hacer es mejorar la tremenda tasa de ganancia y plusvalía que el gran capital saca del trabajo humano. Eso es. No lo han tocado, más bien lo han mejorado. Y sobre esa base han buscado esa reforma que ellos dicen tratan de mejorar las condiciones de trabajo de las personas. Pero mire usted, por ejemplo, lo que ha pasado con el salario mínimo o con el salario real de este país, ¿no? Donde seguimos teniendo una desproporción brutal, brutal. O sea, en este país el promedio del salario no da con el nivel de accesibilidad, más todavía en estos momentos, a lo que una familia requiere para la pervivencia. Entonces uno dice, bueno, la nueva constitución y todo este proceso va a enfrentar estas situaciones o vamos a mirar para el techo y entonces vamos a, no, eso se va a ver después con las leyes y toda una cosita por ahí. Algunos hablan minimalista, no sé, unas cosas muy raras que por ahí están tratando de licuar para no ver este tipo de situaciones. Yo creo que lo que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores es algo fundamental, es clave, es absolutamente determinante para el proceso que viene. Y sabe, Macarena, tiene una historia muy profunda, por lo menos en el campo del movimiento popular chileno. Yo quiero recordar, no para repetir mecánicamente, pero para recordar, porque los pueblos que no tienen historia, las naciones que no tienen historia, el mundo cuando no tiene historia, puede cometer no solamente los mismos errores, sino que puede ser sometido a las brutalidades que otros cometieron, como Trump, como Hitler, en fin, y otros más, y sistemas capitalistas y brutales que han existido en el mundo y pueden volver a ocurrir, y pueden volver a cursar. Entonces, digo esto porque el gobierno del presidente Salvador Allende, cuando ya en Chile había una crisis y una embestida profunda del imperialismo norteamericano, de la oligarquía criolla, de fuerzas políticas que se dicen democráticas en Chile, no estoy hablando de la derecha, sino de otras fuerzas políticas que se dicen democráticas y le ponen nota a todos los demás desde el punto de vista de lo democrático, sin embargo empujaron el golpe a todo dar. Cuando se produjo esa situación, el gobierno del presidente Salvador Allende iba a plebiscitar una propuesta de nueva constitución para Chile. Uh-huh. El proceso lo había encabezado un gran jurista, Eduardo Noboa Monreal, con un equipo grande de personas que trabajaron durante mucho tiempo. Y la propuesta de nueva constitución para Chile, una de las cosas con las cuales partía y explicaba en la propuesta, porque era una propuesta que iba a ser plebiscitada, era que Chile cambiara su nombre de República de Chile a República de Trabajadoras y Trabajadores de Chile. ¿Por qué? Porque el razonamiento que tenía la propuesta de nueva constitución colocaba en el centro de la nueva constitución que se proponía a Chile la idea de que en Chile había que instalar una arquitectura constitucional que definitivamente pusiera de manera soberana al trabajador, a la trabajadora, al pueblo, por sobre cualquier otro poder, incluido, por cierto, los grandes poderes privados, los grandes poderes económicos. Y esto, por tanto, hacía bajar en esa propuesta de nueva constitución los derechos sociales, la salud, la educación, en fin, la cultura, a un nivel superior. Eso a mí me parece que es un tema fundamental. Y le quiero decir que además es tan fundamental porque, entre otras cosas, implica, quiero aquí poner un punto muy importante desde mi punto de vista, implica poner el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión no como una cuestión particular, individualista y privada, sino que como una cuestión fundamental para la sociedad chilena. Y eso implicaría, por ejemplo, que nosotros tenemos que cambiar radicalmente el actual paisaje del sistema de comunicación de este país, que incluido Televisión Nacional responden a intereses privados y a intereses binominalistas. Entonces, creo que en esa perspectiva, el recoger también la tradición del mundo popular chileno, el recoger lo que hicieron otros antes, y que lo hicieron bien, y que mantuvieron propuestas éticamente importantes, como la que estoy mencionando, a mí me parece que también hoy día se hace necesario tener muy presente. Esas fueron las palabras del analista político Juan Andrés Lagos. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico con Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien. Hasta luego. Macarena, muchas gracias a usted. Como siempre, un saludo muy, muy cordial a trabajadores de la radio que hacen, como digo, un esfuerzo en medio de este marco y este contexto real que vivimos en Chile, un esfuerzo muy grande por levantar una voz tan necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.